Hola. Abrimos el programa del día de hoy, domingo 23 de julio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Yo soy Javier Zárate Taborja. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España, a través de la plataforma red.radiolibre.cc. E igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. El día de hoy tendremos un programa monográfico. Hoy se celebran elecciones en España y dedicaremos la siguiente hora a acercarnos brevemente a ese proceso. También les anuncio que el programa va a merecer unas modificaciones de aquí en lo venidero, que las anunciaremos juntamente a Fernando, que como saben está en Bangkok, Tailandia, dándole un cambio de cariz para que el interés de ustedes siga manifestándose en la escucha de este ejercicio que ya tiene una cuarta temporada después de más de 3 años continuos de difusión. Les invitamos de esa manera a En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Sean bienvenidos. Hoy domingo se celebran en el Reino de España las elecciones generales que fueron anunciadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al día siguiente de las municipales y autonómicas que se celebraron en mayo de este mismo año, tras un retroceso importante de su partido, el socialista obrero español PSOE. Estas elecciones son importantes por el eventual giro de timón que se puede dar, concluyendo eventualmente un gobierno socialista que lleva 5 años en el poder y la eventual conformación de una coalición del partido de derecha, el Partido Popular, y del de ultraderecha, Vox. Las elecciones coinciden con el inicio del gobierno rotatorio de la Unión Europea a cargo de España, que le corresponde a este país hasta el final de este año, y la reconexión que había decidido hacerse con Latinoamérica, cuya gran mayoría de habitantes compartimos el idioma. Y se constituye en el más lógico puente de conexión entre la Unión Europea y nuestro continente. Las elecciones tocaban este año, Sin embargo, por su modelo político de gobierno, se adelantaron unos meses. Posicionemos, pero primero, un poco al país como tal. España, o el Reino de España, es un país soberano, transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho, y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su capital es Madrid, está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en el norte de África. Está situado en el suroeste de Europa, aunque también posee territorios en el norte de África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica, que se conoce como España peninsular, y las Islas Baleares, sobre el mar Mediterráneo. En África están las nombradas ciudades de Ceuta y Melilla, las Islas Canarias en el Océano Atlántico y varias posesiones mediterráneas denominadas plazas de soberanía. Tiene una extensión de 505.370 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio de Bolivia, siendo el cuarto país más extenso del continente europeo. Su población supera los 48 millones de habitantes. Ese número de millones fue superado precisamente este año, aunque la densidad de población es reducida comparándola con el contexto europeo, donde hay países más pequeños en territorio, con poblaciones inclusive mayores. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con Andorra hacia el norte, con Portugal hacia el oeste y con Gibraltar, pequeño enclave inglés, al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos, en África. Constitucionalmente, España se define como un Estado social y democrático de derecho que tiene como forma política a la monarquía parlamentaria. Su jefe de Estado es un rey, actualmente Felipe VI, quien arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, además de simbolizar la unidad y la permanencia de la nación, aunque esto cada vez se va debilitando más. En una encuesta publicada por El Confidencial, un medio español, a mediados del año pasado, un 39% de los consultados estaría de acuerdo con cambiar el régimen a uno republicano de manera inmediata. Casi un 8% considera útil el cambio, pero no de manera urgente, y un 9,2% cree que el cambio debería depender del comportamiento de la corona. Mientras que, al otro extremo, solo un 38,9%, es decir, casi el mismo porcentaje de los que quieren el cambio inmediato, no están de acuerdo con cambiar el sistema. Sin embargo, es un debate poco útil, ya que la figura real es decorativa y muy poco relevante en la realidad, como sucede con la presidencia de Alemania o de Italia, por ejemplo. Quien ejerce el gobierno como tal es el presidente del gobierno, que es un jefe de gobierno, mientras el rey, reitero, es el jefe de Estado. El presidente de gobierno preside el Consejo de Ministros y es elegido por el Congreso de los Diputados, que son a su vez elegidos en unas elecciones generales que se dan cada 4 años. Salvo que se disuelvan las Cortes anticipadamente, como se denomina también a la Cámara de Diputados, y que es el órgano que hoy, domingo 23 de julio, se está votando y eligiendo. El presidente de gobierno es elegido por los diputados por mayoría absoluta de la Cámara y en su defecto por una mayoría simple en una segunda votación. Desde 1982, 7 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, han sido el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular las dos entidades partidarias que han gobernado en varios momentos con sendas mayorías parlamentarias que les garantizaban gobernabilidad cómoda y la aprobación de sus decisiones políticas que configuraron las distintas administraciones, o en momentos más complejos teniendo que constituir coaliciones circunstanciales para la aprobación de determinadas políticas o una coalición para lograr la mayoría, como sucedió por primera vez en el último gobierno, precisamente a cargo del actual presidente Sánchez, que tuvo que aliarse con Podemos y otras fuerzas políticas más pequeñas, regionales, como el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña, para lograr la mayoría que le permitió ser elegido el año 2019. El sistema político democrático posterior a lo que se llamó la transición, es decir, el periodo que pasó de la dictadura franquista a una democracia plena, como la que se vive ahora desde la Constitución de 1978, estuvo concentrado esencialmente en los dos grandes partidos, con la participación de partidos regionales, en el País Vasco, Cataluña y algunas comunidades autónomas, quienes se acomodaban de una o de otra manera en determinados momentos en coaliciones para lograr la aprobación de determinadas normas y de esa manera conseguir razonables y concretos beneficios para sus regiones en particular. Pero fue hace poco más de una década cuando los indignados, tomando calles, plazas, universidades y otros lugares para manifestar su rechazo a las políticas impuestas draconianamente por la Unión Europea para que el país acceda a recursos condicionados a la aplicación de reformas que redujeron el empleo y derechos sociales que habían hecho que el país, antes de la crisis de 2008, sea un gran lugar para vivir ganando razonablemente bien. Ese movimiento de indignación pública fue creciendo y pasó de la catarsis de las calles, que tuve la suerte de vivir directamente, cuando aún se pretendía falsamente que las soluciones no venían desde la política, a la organización de partidos con pretensión nacional, que buscaban romper el bipartidismo del Partido Popular, PP, y del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y ampliar de esa manera el arco parlamentario. Así aparecerán Podemos, alineado a la izquierda, más allá del PSOE, Ciudadanos, de una centroderecha, y Vox, de ultraderecha. En este caso, no como resultado de la indignación, sino como una respuesta frente a ella. Y otros pequeños partidos con representaciones muy focalizadas, pero con escaso peso nacional. El año 2018, después de que el Partido Popular como tal fuese condenado por corrupción en una de varias tramas que involucraban a algunos de sus dirigentes, el Partido Socialista Obrero Español presentó una moción de censura que, contra los pronósticos, fue aprobada, destituyéndose a Mariano Rajoy, jefe del Partido Popular y quien ejercía la presidencia del gobierno, en un gobierno con mayoría simple del PP. Lo reemplazó Pedro Sánchez por un año, y este fue reelecto el 2019 ya por un mandato completo que terminaba este año 2023 y quien convocó a las elecciones de hoy. El gobierno de Sánchez estuvo signado por la mejora de las condiciones económicas terminada la crisis del 2008, pero la pandemia y la guerra emergente de la invasión rusa a Ucrania lastraron nuevamente la economía. Aunque la Unión Europea, habiéndose dado cuenta que sus duras medidas contra la crisis inmobiliaria y económica del 2008 eran muy rígidas, aprobaron una serie de medidas para controlar los durísimos efectos de la pandemia y se fortalecieron para mostrar unidad ante el conflicto bélico. Y España se benefició bastante de ello. En ese escenario, la administración de Sánchez, que había llegado al poder con la primera coalición partidaria organizada en este periodo democrático de más de 40 años, junto a Podemos y algunos otros partidos más pequeños, como Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y otros menores, tuvieron la capacidad para conseguir una serie de concesiones económicas y medidas que establecieron condiciones bastante interesantes ante la crisis generalizada global. Sin embargo de ello, la opinión pública no apoyó al PSOE en las elecciones municipales, y ello derivó en la audaz decisión de convocar a elecciones anticipadas por unos meses en un escenario que no se mostraba interesante para el PSOE y que, hasta esta semana previa, tampoco se lo ha visto con buenas perspectivas, según los sondeos de opinión. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Hemos venido de todas partes, de un país lleno de matices y voces. Creemos en una España plural, en una España diversa. Representamos a cada territorio, a cada provincia. Somos el vínculo que une a todas las voces de España. Mientras otros se centran en sus propios intereses, nosotros estamos comprometidos con cada rincón. Mientras unos deciden desde un solo sitio, para nosotros la diversidad es nuestra fuerza. Compartimos un objetivo común: construir una España fuerte y unida entre todos y desde todos los lugares. Tenemos un proyecto para todos. Estamos aquí para ti, para escucharte, para darte voz y representarte. Estamos aquí para llevar a nuestro país a un nuevo tiempo, un tiempo de diálogo, oportunidades y crecimiento. El Partido Popular está comprometido a liderar este cambio. Venimos de todas partes para abrir un nuevo tiempo en España. Este es uno de los spots del Partido Popular, que lleva como candidato a Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular fue fundado el 20 de enero de 1989 para sustituir a la antigua Alianza Popular, AP, y entre los años 1996 y 2004, así como entre 2011 y 2018, fue quien ocupó el gobierno de España bajo los mandatos de José María Aznar en el primer caso y Mariano Rajoy en el segundo. Es uno de los partidos mayoritarios de España, ganando sucesivamente las elecciones generales celebradas en el periodo 2011-2016. Actualmente, en la legislatura constituida el 2019, el PP tiene 88 escaños en el Congreso de los Diputados y 99 en el Senado, Se fue uno de los resultados más pobres que obtuvo el Partido Popular precisamente después de esa segunda administración que dejó muy golpeado a esta estructura partidaria. Frente a Ciudadanos, que se había planteado como una alternativa de centro-derecha, y un poco frente a Vox, que era de la ultraderecha, ambas le habían quitado votación al Partido Popular. El PP es, junto al PSOE, el partido que más tiempo ha gobernado el país desde la restauración democrática. Su candidato y a la vez presidente del partido es Alberto Núñez Feijóo, que nació en 1961 en Orense, Galicia. En julio de 1991 comenzó su carrera política institucional. El año 96 se trasladará a Madrid para formar parte del gobierno de Aznar. Fue nombrado secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y acompañó al gobierno en otros cargos más. El 2003 regresó a Galicia para formar parte del gobierno de la Junta, como se denomina el gobierno autonómico de la Comunidad Autónoma Gallega. El 18 de enero de ese 2003 fue nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y un año después vicepresidente primero. Después de que Manuel Fraga ganara las elecciones al Parlamento de Galicia del 2005, pero quedara fuera del gobierno por un pacto entre el Partido Socialista de Galicia y el BNG, un partido regional, y en consecuencia se retirara del liderazgo del PP de Galicia, se abrió una pugna por la sucesión entre varios líderes regionales. Núñez Feijóo, que en esas elecciones obtuvo el acta de diputado autonómico, con gran apoyo en La Coruña y en Pontevedra especialmente, fue quien se impuso en la lucha interna, siendo elegido a principios del 2006 presidente del Partido Popular de Galicia. Feijóo era uno de los varones territoriales del PP que más se había distinguido en el apoyo al expresidente del partido, Mariano Rajoy, que, reiteramos, gobernó entre el 2011 y el 2018. Fue presidente de la Junta de Galicia, el gobierno autonómico de esta comunidad, entre el 2009 y el 2016. Y de ese puesto se va a hacer con la presidencia del partido hace poco más de un año, después de una crisis institucional que la dirigencia muy nueva, que había reemplazado a Mariano Rajoy después de la crisis del 18, no pudo sostenerse en el tiempo. Si bien antes de hacer política nacional de primera línea se mostraba como un político mesurado y que lograba razonables resultados en distintos ámbitos, en estas elecciones se retomaron denuncias de sus relaciones con uno de los más conocidos narcotraficantes y contrabandistas, como él mismo lo ha reconocido en el segundo caso, de Galicia, en el momento en que ese era el espacio de ingreso de las drogas a España. Les invito a leer o eventualmente a ver una serie en las plataformas Netflix, me parece que está, que se llama Fariña, que muestra justamente cómo la droga entraba en los años 80 y 90 al Reino de España. Y también ha demostrado tener ciertas limitaciones con el manejo de la información y otras habilidades políticas necesarias para estos tiempos, en un momento en el que comparten y disputan una parte del espectro político, el de la derecha, con la ultraderecha de Vox, que se alimentó en los últimos años hasta convertirse o la tercera o la cuarta fuerza nacional con un 13% de preferencias electorales y decenas de diputados. Somos la España que se levanta pronto aunque se acueste tarde. La España de la última y nos vamos, y nunca nos vamos. La de las sobremesas infinitas y la de donde caben dos, caben tres. La del gazpacho en verano y cuchara en invierno. La de las fiestas de pueblo y verbenas infinitas. Esa España que dicen que habla alto, pero que escucha a todos. Esa que se ríe de sí misma, siempre alegre y solidaria. Una España que se da la mano sin miedo. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que nadie nos ha regalado nada. que somos la España humilde y trabajadora, que se cae y se levanta una y otra vez, una y otra vez. Somos la España que avanza, la del hoy por ti y mañana por mí, la que en los momentos duros siempre acompaña y en los buenos celebra. Somos la España que labraron nuestros abuelos, la que cambiaron para siempre nuestras madres, nuestras amigas, nuestras hijas. Somos la España que viene con ganas de comerse el mundo. Somos la mejor España. Ese era uno de los spots de campaña del PSOE. Su candidato, Pedro Sánchez Pérez Castejón, es madrileño, tiene 51 años, es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y desde el año 2018, presidente del Gobierno de España. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Economía y Empresa. Su carrera política la inicia como concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2004 y 2009. Es diputado en el Congreso y el 2014 sucederá a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la Secretaría General del PSOE, siendo candidato al gobierno en los comicios del año 2015 y del 2016. Ambas elecciones perdidas, por lo que se generó una crisis partidaria que le obligó a renunciar tanto a la dirigencia partidaria como a su acta de diputado, pero luego volverá a ganar otra vez el secretariado general del partido, con una campaña muy de a pie, recorriendo el país en su auto, y ya desde ahí, aunque sin escaño parlamentario, su partido lo presentó como, presentando la censura contra Mariano Rajoy, lo presentó como candidato a la presidencia, siendo por tanto elegido para luego participar en las elecciones del 2009 hasta ahora, que busca revalidar el cargo para un segundo mandato completo más ese año de transición. En su gobierno, además de haber lidiado con la crisis de la COVID y la invasión a Ucrania, con los efectos económicos y demás emergentes de ambos sucesos, se aprobó la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia, un avance muy interesante, la Ley Trans, la Ley de Memoria Democrática, vinculado a la historia reciente del último siglo de España con la Guerra Civil, los trágicos efectos que emergieron de ella, y la polémica ley sobre libertad sexual, que al final terminó en una aplicación amplia del derecho penal, como corresponde, con la liberación de muchos condenados por violación y otros delitos sexuales, debido a una mala redacción de la norma que generó precisamente esa aplicación en tribunales. Ese ha sido uno de los caballitos de batalla de esta campaña, precisamente. Desde el 25 de noviembre del año pasado, también es presidente de la Internacional Socialista. La nuestra es una pelea por la vida y no vamos a dejarla en manos de quienes creen que el país les pertenece, quienes quieren devolvernos al pasado. Frente a ellos, vamos a seguir avanzando para hacer una vida mejor, más segura, más libre, más plena, para seguir construyendo un país que cuide de su gente. Esta batalla va de tu vida, va de nuestras vidas y la vamos a ganar. Ese es el spot de Sumar, una coalición de partidos que tiene como candidata a la presidencia a Yolanda Díaz Pérez, nacida en Fene, en La Coruña, el año 1971. Ella es abogada laboralista y en el gobierno de coalición con Pedro Sánchez fue ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda desde julio de 2021 en reemplazo de Pablo Iglesias de Podemos. Es militante del Partido Comunista de España, también está afiliada en la actualidad al movimiento Sumar, que fue promovido con ella a la cabeza. Previamente estuvo afiliada y fue líder de Esquerda Unida, la Federación Gallega del Partido Izquierda Unida, del que se desvinculará el año 2019, y en cuyas listas se integró en diversas convocatorias electorales en Galicia. Formó parte de la coalición Alternativa Galega de Esquerda el año 2012, de En Marea los años 2015 y 2016, y de En Común el año 2019. Se presentó en las listas de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados en tres ocasiones, desde su configuración como coalición electoral el año 2016. El año 2022 se convirtió en fundadora e imagen principal de la plataforma Sumar, constituida el 2023 ya como un partido político. Y dicho partido sirvió como base para crear una coalición electoral homónima con la que Yolanda Lías se postula actualmente a la presidencia del gobierno en las elecciones generales de hoy, 23 de julio. Papá, ¿puedes venir a recogerme? Es que después de lo que pasó en el barrio el otro día, tengo miedo de volver sola. Cariño, estoy echando cuentas y vamos a tener que suspender las vacaciones. Lo siento mucho. A ver cómo se lo decimos a los niños. Pues, al final me voy del pueblo, tío. Están dejando la cosa imposible para ganarse la vida aquí. Pero no se lo digas a la abuela todavía. Ya sabes que está muy mayor y no quiero que se ponga triste. Vamos a cambiar el rumbo de una manera decidida y de una manera decisiva. Juan, que ya me han dado la licencia. La semana que viene empezamos a plantar. El que decía que no se puede vivir del campo en España. Mamá, buenas noticias al final. El embarazo va muy bien. Lucía va a tener un hermanito. A ver cuándo venís a celebrarlo a la casa nueva. ¿Tú? ¿Te ha llamado Antonio para decirte que ha abierto su segundo taller? Mándale el currículum, anda. ¿Cómo está cambiando la cosa? Este último spot es el que corresponde a Vox. Su candidato es Santiago Abascal Conde, nacido en Bilbao, en el País Vasco, el año 1976. Es el más joven de los cuatro principales candidatos a estos comicios. Es presidente del partido Vox desde 2014 y de la Fundación Disenso desde el 2021, y uno de los promotores de la Fundación de Naes. Licenciado en Sociología, se afilió joven al Partido Popular. Trabajó activamente como político desde sus 23 años, cuando comenzó como concejal del Ayuntamiento de Llodio, una localidad cercana a Bilbao, entre los años 1999 y 2007, como miembro de las Juntas Generales de Álava, una de las tres regiones del País Vasco, una de las comunidades autónomas de España, entre los años 2003 y 2004, fue diputado del Parlamento Vasco entre el 2004 y el 2009, todos esos cargos como parte del Partido Popular. Se desempeñó entre el 2010 y el 2013 con cargos de libre designación en la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid, y el 2013 abandonará el PP, alegando diferencias irreconciliables con la dirección del partido, y fundó entonces el nuevo partido político Vox, el 17 de diciembre del 2013. Ha sido diputado en el Congreso por Madrid en las últimas dos legislaturas como principal diputado precisamente de Vox. Vox es un partido político español de ideología ultraconservadora y ultranacionalista. Está calificado por varios especialistas como un partido de ultraderecha o de derecha radical populista. Se habrán dado cuenta al escuchar el spot que es fácil identificar que aquello es evidente. Se juegan con miedos y demás. Sin embargo, algunos medios de tendencia conservadora prefieren referirse al partido como un partido simplemente de derecha, lo cual es definitivamente poco preciso, más aún al estar vinculado con partidos de otros países europeos, claramente de ultraderecha, como en el caso de Renovación Nacional en Francia, de Le Pen, el partido de la actual primera ministra de Italia, Meloni, el partido de Víctor Orbán en Hungría o el del primer ministro polaco. El vicepresidente de Vox es Jorge Buchade, Reyes Romero y Javier Ortega Smith, tres perfiles que si los buscan en redes se encontrarán definitivamente con unos discursos altamente claros respecto a su identificación en cuanto al espectro político. A nivel de la Unión Europea, Vox es miembro del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, el SR, un grupo parlamentario europeo menos radical que el ultraderechista Identidad y Democrática, al que Vox declinó la invitación a integrarse, aunque definitivamente sería más preciso que este. Estos son los cuatro principales candidatos que lideran los cuatro partidos políticos que constituirán el número mayoritario de votos para poder acceder a la presidencia de gobierno. Prosiguiendo con este monográfico sobre las elecciones del día de hoy en España, nos acercaremos brevemente a algunas propuestas políticas en lo internacional, considerando que nuestro programa está claramente identificado con estas cuestiones. Las propuestas políticas obviamente son amplias, están contenidos en sendos programas electorales de los que muy poco se ha hablado en la campaña, definitivamente, que fue muy contaminada y se centró en acusaciones, insultos, medias verdades, mentiras, acusaciones mutuas, etc. Pero haremos referencia en la sesión de hoy, como les decía, a lo que los partidos políticos proponen respecto a dos cuestiones que atingen a su rol en lo internacional: la política exterior y la migración, siendo España un país en el que viven y se reciben cada año a millones de migrantes, especialmente de América Latina y de África. En política exterior, por ejemplo, el PSOE propone seguir profundizando la nueva etapa de relaciones bilaterales con Marruecos, que le generó una crisis, inclusive dentro de la misma coalición, bastante fuerte. En relación con el Sahara Occidental, el PSOE seguirá apoyando al enviado personal del secretario general de la ONU para alcanzar una solución aceptable por ambas partes en el marco de las Naciones Unidas, y se mantendrá la ayuda humanitaria a la población saharaui. Proponen continuar en la línea del apoyo económico y militar a Ucrania, trabajar para reformar la gobernanza económica de Europa para acordar unas normas fiscales más justas y realistas, apoyar el proceso de adhesión a Europa de los países de los Balcanes Occidentales, buscar un acuerdo en relación a Gibraltar que cree una zona de prosperidad compartida para Gibraltar y el campo de Gibraltar, que es la zona ya propiamente española, respetando la posición jurídica de España con respecto a su soberanía. También proponen trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, apoyar a la ONU en todos sus organismos, en todos sus agencias, fondos, programas. En relación a América Latina, buscan seguir impulsando la relación entre la Unión Europea y la región, impulsar el sistema de cumbres americanas, proyectos conjuntos como la Carta de Derechos Digitales, avanzar hacia la ratificación de acuerdos entre la Unión con Chile, con México, con Mercosur, fortalecer las relaciones de amistad y alianza con los Estados Unidos, pero no renunciando al europeísmo. Con África los objetivos son muy modestos, proponiendo impulsar una cooperación en materia de conocimiento y formación de una forma similar a lo que hace la Fundación Carolina en América Latina. Proponen trabajar a favor de la instauración de un régimen democrático con elecciones libres y respetuosas de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Poco más de eso no se dice de África. El PP, a su vez, propone la defensa de la unidad de la Unión Europea como un ente político que hable con una sola voz en el mundo. En América Latina, promover la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, establecer nuevos acuerdos, cerrar más bien con los de los que están en negociación con México y Chile, y apoyar a las fuerzas democráticas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Países que tienen muchas críticas desde Europa. Mantener el actual apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania también, estrechar la relación bilateral con los Estados Unidos como socio estratégico, establecer una relación equilibrada con los socios del Magreb, que se base en el respeto mutuo y en el derecho internacional, establecer relaciones con socios claves en Medio Oriente como Israel y con países del Golfo, tratar de abrir una nueva política de relaciones globales con China en sintonía con las decisiones tomadas por la Unión y abordar el proceso de descolonización de Gibraltar mediante un diálogo responsable con el gobierno británico. Finalmente, proponen también cumplir en el ámbito internacional con los ODS de la Agenda 2030. Sumar quiere dar marcha atrás al cambio de posición adoptado el año 2022 con respecto al Sahara Occidental y utilizar todos los canales de influencia para apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de las Naciones Unidas, avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino, continuar con la solidaridad integral con Ucrania y fortalecer por la vía diplomática para lograr, cuando las circunstancias lo permitan, una paz justa y duradera. Manejan un antimilitarismo no real en estos momentos. Prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos, recuperar la jurisdicción universal para delitos internacionales, promover una interlocución pacífica, autónoma y crítica con China, situar a la transición ecológica en el centro de las relaciones internacionales, esa es una propuesta interesante, promoviendo la creación de un Fondo Mundial para la Mitigación del Cambio Climático y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. En América Latina proponen impulsar el marco de diálogo político entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, donde están Nicaragua, Venezuela, todos los países que son criticados desde Europa, promover una cumbre anual en ese marco y renegociar el acuerdo Unión Europea-Mercosur para tener en cuenta los derechos humanos, las personas trabajadoras y la biodiversidad para dar prioridad a estas cuestiones. Se dan cuenta que el marco de Sumar es más tenue que los muy compartidos, muy similares del PP y el PSOE. Vox es quien rompe por completo con esto. Vox promovería la Iberósfera como un espacio de intercambio político, económico y cultural entre España y América Latina. Propone potenciar también el papel de las cumbres iberoamericanas, revisar la contribución y la pertenencia de España a los organismos internacionales, en eso son muy trumpistas, dicen si actúan contra los intereses nacionales, una cosa realmente poco razonable, rechazar cualquier tendencia federalista de la Unión Europea e inclusive impulsar un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la Comisión Europea, lo cual es un retroceso gravísimo respecto a los avances de la Unión. En la línea de devolver soberanía a los Estados miembros de la Unión, Vox defendería la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo, lo que va justamente contra los principios de la Unión. También propone impulsar una reforma de la euroorden para eliminar la posibilidad de que personas con causas penales pendientes en España puedan ampararse en sistemas judiciales de otros países de la Unión. Buscan exigir también a la Unión Europea un firme compromiso en la aspiración española para recuperar Gibraltar, apoyar firmemente a los grupos opositores de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, cita en este caso a los cuatro países, y eliminar cualquier tipo de ayuda destinada a la implementación de la Agenda 2030, los ODS, o financiar movimientos de ideología de género o indigenistas en América Latina. Se dan cuenta la dureza de las propuestas de Vox. En cuestiones de inmigración, el PSOE quiere habilitar vías para la inmigración regular y ordenada, incrementar las capacidades del sistema de acogida, reforzar su gestión pública, especialmente la red de centros de acogida para los colectivos vulnerables, mujeres, niñas víctimas de violencia de género, personas demandantes de protección internacional por razones de LGTBI-fobia, por ejemplo. Mejorar el sistema de gestión de la política migratoria, simplificar procedimientos, acelerar el cambio de modelo en las oficinas de extranjería, fomentar que sea compatible trabajar y estudiar a la misma vez para las personas extranjeras que residen en España, para fundamentalmente facilitar la inserción laboral de estudiantes, impulsar políticas públicas e iniciativas no gubernamentales para luchar contra el racismo y la xenofobia, especialmente en la cuestión educativa y comunicativa, mejorar programas de acogida educativa y consolidar la colaboración con la ACNUR o con la OIM. El PP impulsaría el Pacto Europeo de Migración y Asilo para garantizar una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura. Hay que recordar que la migración es una cuestión gravísima en el caso de España por ser una de las puertas principales de acceso de inmigración desde Latinoamérica, aunque ha disminuido sustancialmente, y especialmente desde África, de la África subsahariana, etcétera, que llegan por centenares, en algunos casos por miles, según los años, y que muchas veces se quedan en la mitad del territorio español. El PP busca también reformar la ley de acceso a la nacionalidad de los nietos, para los nietos de expatriados por la guerra civil, un programa de inmigración basado en un sistema de puntos para atraer a personas calificadas, un plan para acelerar el reconocimiento de títulos profesionales habilitantes, fundamentalmente en caso de médicos, ingenieros, etcétera. Establecer una red de equipos conjuntas de investigación en materia migratoria con países africanos, poco más de África. Agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares que hayan cometido delitos, esta lógica populista respecto a la preocupación y a la violencia. Y agilizar trámites de expulsión de ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo. Sumar quiere cerrar los centros de internamiento para extranjeros, que son las instalaciones donde se guarda a los inmigrantes recién llegados y que pueden estar ahí durante meses en condiciones bastante criticadas. Retomar el funcionamiento de agencias europeas independientes como Frontex para democratizar la dirección y facilitar la exigencia de eventuales responsabilidades políticas y jurídicas, fundamentalmente vinculado a problemas que se han manifestado en el último tiempo, fortalecer los instrumentos para la acogida y defensa de las personas en necesidad de protección internacional, tipificar como delito las devoluciones en calientes, que es el botar inmediatamente a los inmigrantes en espacios fronterizos, más otras medidas vinculadas a una clara línea de apoyo a la migración, reconociéndola como un eventual derecho. Vox obviamente es el duro en esta temática y quiere realizar un referéndum sobre la política de fronteras, pero no clara sobre qué temática sería el referéndum. Busca establecer criterios que tengan en cuenta nacionalidades que compartan idioma y lazos históricos y culturales con España para promover una política migratoria que apunte hacia ello, garantizar una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades del mercado laboral español, incidiendo en la falsa premisa de que los inmigrantes les quitan el trabajo a los españoles, ¿no? Lo cual obviamente es carente de veracidad. Promover un bloqueo naval ante la llegada de inmigrantes y devolverlos a los puertos cercanos más seguros. Si hubiesen puertos cercanos más seguros, definitivamente los inmigrantes africanos no se animaran a cruzar el Mediterráneo. Y esto va de la mano de lo que hace, por ejemplo, Meloni en Italia. Claramente una política de ultraderecha muy dura con la migración. Sancionar con dureza e inclusive el retiro de licencias, concesiones y autorizaciones a ONGs y otras organizaciones que promueven, de acuerdo a ellos, la inmigración bajo un criterio de explotación, eliminar subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que ellos consideren que apoyan la inmigración ilegal, el prohibir el empadronamiento de inmigrantes ilegales y el cierre de mezquitas, centros de culto que promueven el radicalismo islámico, la yihad. En general, restringir lo más posible los derechos de estos colectivos. Es claramente notoria la línea política de la propuesta de Vox en cuestiones migratorias. Amigos, no supieron llegar. No supieron llegar porque llegaron a la meta mintiendo, de forma descarada, de forma contundente y de forma continuada. No supieron llegar, pero tampoco supieron estar. Porque mientras estuvieron, dado que su gobierno estaba dividido, intentaron dividir España para que no se notase la división del gobierno. No se supieron llegar, no supieron estar y ahora no saben irse. Y no saben irse porque lo único que utilizan es la descalificación permanente. Descalificación a cualquier persona que discrepe con la tesis oficial del gobierno. Y por eso, como no saben llegar, no supieron estar y no saben irse, yo prometo que sabré llegar. Y os aseguro que quiero llegar solo después de ganar y no perdiendo las elecciones, sino ganando las elecciones. Es como se llega a la presidencia de nuestro país. Ellos llaman engañar a cambiar de opinión. Ellos llaman pactar con Bildu a coincidir en las votaciones con Bildu. Y ahora llaman a perder, le quieren llamar ganar. Comprendo, en las escuelas y con sus leyes educativas ya no distinguen entre suspender y aprobar. Por tanto, ¿qué más da? Si aquí de lo que se trata es de estar, no de hacer. Cuando venía para acá, leía un teletipo de verdad, ¿eh? De verdad. Pero venía para acá y leía un teletipo que me ha preocupado mucho y me ha indignado además. En un municipio de la Comunidad de Madrid, querido Juan, en el Ayuntamiento de Galapagar, donde gobierna el Partido Popular con Vox después del 28 de mayo, la primera decisión que ha tomado este ayuntamiento de la derecha extrema y la ultraderecha es pintar los bancos públicos, que eran bancos que tenían la bandera de la diversidad del colectivo LGTBI, los han pintado de verde o los han retirado. Yo, para revalorizar las pensiones conforme al IPC y blindarlas por ley, busco votos hasta debajo de las piedras. Para aprobar una ley de muerte digna, busco votos hasta debajo de las piedras. Para aprobar una ley de memoria democrática, busco votos hasta debajo de las piedras. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Que nosotros pactamos para avanzar en derechos y en libertades y ellos acuerdan con Vox para recortar esos derechos y esas libertades. Los dos segmentos anteriores son breves resúmenes de los últimos dos mítines de campaña que se dieron la noche de este viernes, el último día en que se podía hacer campaña. El primero corresponde a Alberto Núñez Feijóo, del PP, quien lidera las encuestas, y el segundo a Pedro Sánchez, candidato del PSOE, que va en segundo lugar. De acuerdo a la norma española, desde el lunes de la semana de los comicios, desde el lunes recién pasado, no se pueden publicar más encuestas. Es una norma poco típica en la región europea, pero obviamente la ejecución de las mismas sigue siendo profusa. Y así El País, en un trabajo de Kiko Llaneras y Borja Andrino, ha hecho un resumen de las distintas estimaciones y señalan que es probable que el Partido Popular obtenga una media de 142 escaños frente a 108 como media del Partido Socialista, 35 de Vox, que sería la tercera fuerza, y 34 para Sumar, con los otros 31 escaños distribuidos entre las otras pequeñas fuerzas. La mayoría absoluta en el Parlamento español es de 176 votos de un total de 350 escaños. Por lo tanto, se requiere obtener ese mínimo de votos para ser elegido presidente del gobierno. Como de acuerdo a las estimaciones, ningún partido obtendría la mayoría por sí solo, se augura que se necesitarán negociaciones para constituir alianzas por segundo gobierno consecutivo. Es decir, va a ser la segunda vez en la historia reciente de España en que se tendrá que constituir una alianza de más de un partido para garantizar una elección. En el estudio citado se han hecho 15.000 simulaciones. Y en base a esas 15.000 simulaciones, Llaneras y Andrino, los autores del artículo del País, se plantean varios escenarios sobre los resultados, con una tendencia que parecería clara respecto a la información existente antes de la votación. El 55% de las veces de esas 15.000 simulaciones, PP y Vox sumarían una mayoría. De las 15.000 simulaciones, el 55%, los dos partidos alcanzarían 176 escaños, al menos que necesitan para ser gobierno. Una mayoría solitaria, en solitario más bien, es decir, solamente del PP, solamente ocurre en una de cada 100 ocasiones, es decir, un 1%. Por lo tanto, es muy poco probable. El 5% de las simulaciones podrían hacer un gobierno del PP, pero requiriendo no solamente el apoyo de Vox, sino también de otros partidos minoritarios, como Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Teruel Existe, que ya otras veces votaron a favor del PP. Por el otro lado, en 15% de las simulaciones, una de cada 7, habría una mayoría de izquierdas. Solo con que el PSOE lograra el apoyo de los mismos partidos que votaron a su favor o se abstuvieron el año 2019, o con la participación que son el BNG, el PNV, ERC, Bildu y Sumar. A eso habría que añadir también un 1%, ahí empatan, de opciones de que el PSOE y Sumar, en este caso el PSOE solo no lo logra, PSOE requiere de Sumar, solamente habría un 1% de que ambos partidos alcancen una mayoría. Obviamente, de acuerdo a las tendencias anteriores a la votación, como se dan cuenta, está muy difícil para la izquierda española el mantener el gobierno. En el 23% de las simulaciones restantes, ninguna de las anteriores sumas es posible. Son casi siempre escenarios donde el PSOE necesitaría contar, además de BNG de Galicia, el PNV del País Vasco, ERC de Cataluña, Bildu del País Vasco y la coalición de Sumar. Además, necesitaría también contar con el apoyo de Junts per Catalunya, que es poco probable, de la CUP, que es un partido extremista catalán, o de ambos, para eventualmente pasar los 176 asientos. Ahí hay un 20% de las simulaciones apuntan a ese escenario, pero es poco probable. Pero también aquí se incluyen algunos empates a 175 escaños entre los dos grandes grupos de partidos, el PSOE, Sumar, BNG, PNV, ERC, Bildu, Junts y la CUP, y PP, Vox, UPN, CC y Teruel Existe. Ahí hay un 3% de posibilidades. El análisis es complejo, el análisis estadístico definitivamente es complejo, y si bien pueden darse algunas sorpresas, este año se han roto los récords de votos por correo, porque como la elección se está dando en pleno verano, mucha gente ya había programado sus viajes y ha votado por correo. Nunca se produjo una votación tan elevada. Aproximadamente más de 2.6 millones de personas pidieron el voto por correo, y hasta las 2 de la tarde del día viernes un 94% y un poquito más había depositado su voto en el correo. Por lo tanto, será considerado en el conteo final. Solo menos de un 6% no lo había presentado en sus oficinas de correo. España se enfrenta definitivamente a una situación compleja. Sería interesante que el gobierno, esto desde mi punto de vista, de izquierda se mantenga, porque demostró razonabilidad en su gestión. Pero ciertamente lo tiene muy difícil. Habrá que ver que si se produce la situación más probable, que es que se gobierne desde la derecha, en una coalición de derecha y ultraderecha, no se tumben muchas políticas sociales interesantes y no se construyan escenarios que definitivamente vayan en desmedro de los derechos sociales. En la siguiente sesión seguramente estaremos informando sobre los resultados de esta interesante elección.